La célula, por Angie Natalia Pardo Noguera, Universidad Iberoamericana. Es una unidad funcional biológica y estructural de cualquier ser viviente. Es el organismo más pequeño de todos capaz de realizar las funciones de nutrición, relación y producción. Todos los organismos están compuestos por células. Estas son imprescindibles para el ojo humano y solo son visibles a través de un microscopio. Partes de la célula. Membrana plástica. Es una delgada membrana que cubre la célula, sirviendo como protección, pero la ventaja de dejar pasar algunas sustancias. Citoplasma está compuesto por moléculas pequeñas de proteínas solubles, enzimas, nutrientes y sales inorgánicas disueltas en solución. Es la región donde se efectúan muchas reacciones metabólicas. Tiene tres funciones principales: nutritiva, almacenamiento y estructural. Núcleo. Es la parte en la que se almacenan las instrucciones para controlar las funciones de la célula y donde se almacena. También en el material genético hereditario. Pared celular, compuesta de celulosa que envuelve la célula y le da una consistencia característica de los vegetales. Mesosomas, compuesta por proteínas y carbohidratos y funcionan para la recopilación del ARN. Flagelos, compuestas por polisacáridos y lipopolisacáridos, su función es para el movimiento y la coagulación sexual. Ribosomas, compuesta por el complejo de RNA y proteínas, es el sitio de síntesis de proteínas. Nucleóide, compuesto por ADN y cromatina, su función es almacenar la información genética. Cápsula. Es el interior de la célula, es pegajosa y ayuda a la célula a que se adhiera a la superficie de su entorno. Aparato de Golgi, un órgano celular que tiene como función manejar las proteínas sintetizadas por el retículo endoplasmático para transformarlas y exportarlas al resto del organismo. Función. La célula tiene tres funciones principales, que son la nutrición, relación y reproducción. Nutrición. Permite absorber elementos y sustancias necesarios de cada alimento ingerido para así formar su propia materia y convertir en energía. Según la nutrición, también permite la clasificación de células en autótrofas y heterótrofas. Reproducción. Es la forma mediante la cual se producen nuevas células a partir de una célula madre. Relación. Permite responder a los estímulos captados de forma independiente. La neurona. Las neuronas son las células más importantes del sistema nervioso central. La transmisión de impulsos eléctricos de una neurona a otra constituye el principio de la base del funcionamiento del cerebro. Ellas se interconectan formando redes de comunicación que transmiten señales por zonas definidas del sistema nervioso. Las funciones complejas del sistema nervioso son consecuencia de la interacción entre las redes de neuronas y no el resultado de las características específicas de cada neurona individual. Neurotransmisores. Es una sustancia química cuya principal función es la transmisión de información de una neurona a la otra, atravesando aquel espacio denominado como sináptico, que separa dos neuronas consecutivas. De todas maneras, la información que transmiten los neurotransmisores también puede llevarse a otras células como ser las musculares o glandulares. Se trata de una pieza clave a la hora de transmisión de los estímulos nerviosos. Gracias.